En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Dale gas, 22 de abril. Nuestra capacidad creadora para aniquilar no conoce límites. 1915. Un día como hoy, el ejército alemán implementa el ataque de armas químicas con el conocido gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Río abajo, voy llevando la jangada. 22 de abril. Río abajo, por el Alto Paraná. 1948. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Un día como hoy nació en Entre Ríos Liliana Herrero. Derivar. 22 de abril. Somos los grandíes, herederos de esta tierra. Somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos. Solo después de que el último árbol sea cortado. Tengo plantas y flores, un rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar. Que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Solo después de que el último río sea envenenado. Solo después de que el último pez sea apresado. Solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer. Sabrás que el dinero no se puede comer. Siento pena del hombre que no puede descansar. De los que viven corriendo y no saben contemplar. Las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese dios artificial. Día Mundial de la Vieja y Querida Tierra. Ah, y un día como hoy Dante Alighieri le dijo al indio Solari que el infierno está encantador. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.